free. Got to do well in school, obey that golden rule, treat another man like you want to be treated. Share with your brother, man, if you need it, give him a hand, for in the end you might just need him. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, God, your heart, far from it, come the issues of life. Oh, free, free, free. Gotta be free, wanna be free, gotta be free. Though they both left this earth, I wanna thank them for my birth and all of the gifts they left for a lifetime. It truly was a sacrifice, they didn't even think twice. Seventh of eight, and Gregory will be his name. Be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. Mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, far from it come the issues of life. Oh, free, free, free, free. Free, free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free. Boulevard del Jazz. Brown grass on the other side, nothing but brown grass. Now I'm open wide to the truth I left behind. Her love so hard to find. Now I find myself falling down on brown grass. Now I find myself rolling round on brown grass. Brown grass. On the other side, nothing but brown grass. Now I made a mess of the life I had with you, in search of something new. Now I find myself falling down on brown grass. Now I find myself rolling round on brown grass. Why didn't I know that she was an essential part of me?

I'm agitating. Take me back where I belong. Take me back now where I belong. Take me back where I belong. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI. Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo. Domingo ya. Y día del sol, Sunday, mañana será Monday, las mamás y los papas, ¿te acuerdas? De mamá Cass, Monday. Bueno, esta noche recordando un evento que ocurrió hace algún tiempo, no demasiado, fue exactamente finales de enero de este año en el que estamos, en el que se celebraba la 56 edición de los premios Grammys. Y he dicho, pues, una excusa para sentir buen jazz, como siempre. Yo buscando excusas para sentir buen jazz con nuestros músicos andaluces o con nuestros músicos de otros lugares, con nuestra música más que con nuestros músicos. Nuestros músicos son los de aquí. Y el caso de nuestra música, de nuestro jazz, y de los premiados. En este caso, este tipo, que es un tipo grande, que tuvimos la enorme fortuna de disfrutar de su presencia en directo en el pasado Festival de Jazz de Almuñécar. Me estoy refiriendo a Gregory Porter. Bueno, pues Gregory Porter, con su álbum Lick Spirit, ganó el premio al mejor álbum de jazz vocal. Y esta es una prueba. Esta es una muestra de su extraordinaria versatilidad, de su calidad, de su categoría y de, bueno, de un producto muy, muy bien presentado y muy bien diseñado y muy al gusto de muchos, porque esto es muy bueno, es francamente muy bueno cómo suenan estos temas, cómo suena este trabajo que, ya os digo, se llama Lick Spirit, y donde hay 14 temas preciosos con una orquestación formidable. Y este gran tipo, grande en todos los sentidos, que es un tipo enorme, gigante, con su casco a modo de visera, con un sombrero muy extraño, con una imagen muy, muy curiosa, pues es quien abre esta noche nuestro programa, recordando que él ganó el premio al mejor álbum de jazz vocal. Gregory Porter. Así que, bienvenida, bienvenido, muchísimas gracias por tu compañía. Tú eres lo mejor de esta historia, tú eres lo mejor de este territorio, y gracias a ti, pues vienen los músicos, nos cuentan sus cuentos y disfrutamos muchísimo con el jazz. The night has fallen, and you have soaked your see-through silken gown with tears. Your love was all in, and he mistook your come stay call for come quick, dear. You need me near, you need me near. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. Then you gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. Then you gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. Your tears were falling, and I came quick to comfort all your solemn fears. When you have fallen, I'm always there to pick you up and say, come here, dear. I need you near. I need you. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. You gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. You gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. You leave it all with me. You leave it all with me. Cantar solo con un piano es muy difícil. Y esta es una de esas pequeñas joyas que nos ofrece este álbum llamado Leak Spirit, que ha sido el que ha ganado el premio al mejor álbum de jazz vocal de los Grammys 2014. Él se llama Gregory Porter y este tema, bueno, todos son muy buenos, pero este tema es una preciosidad. Y como os digo, es muy difícil cantar así, o bien a capela, o sea, solamente su voz, la voz, o solo con un piano, donde se descubren las malas influencias, los defectos, los malos rollos. Sin embargo, aquí lo cuenta y lo canta de manera muy bonita, de manera preciosa. El tema se llama Wolf Cry y es una preciosa historia. Y es de esos temas que yo de vez en cuando, solo de vez en cuando, me permito la licencia de hacer un One More Time, porque me gusta mucho, porque me trae muchos recuerdos, me trae muchos viejos recuerdos. Y nuestro corazón y nuestra vida debe estar llena, debemos llenarla de viejos y buenos recuerdos, a veces llenos de una cierta melancolía, porque las situaciones no están, las personas no están, las sensaciones no están,

The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years the wind song goes along. Too easily. I fall in love too fast. Four. way too fast, way too fast, too fast. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Thank you. quien honor merece. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y actuar. Afro-Cuban Jazz, Jazz Latino, pues le dieron el premio a la mejor tropical latín, el Pacific Mambo Orquesta, Pacific Mambo Orquesta, con esta música, con esta cadencia, con este ritmo. La Pacific Mambo Orchestra premiada en los premios Grammy como la mejor banda tropical latina, o sea, el mejor jazz latino o afro-cuban jazz o como quieras llamar. Y la historia del cantante, el cantante. Y por supuesto, para bailar, para sentir, para disfrutar. En esta primera hora de nuestro Boulevard del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, homenaje a quien honor merece, Boulevard del Jazz, cantante Pacific Mambo Orquesta. No hay tiempo para tristezas, vamos cantante, comienza. Calle, mucha gente que comenta, oye cantante, tú estás hecho siempre con hembras y en fiestas, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, pero que muy popular. Soy otro humano cualquiera y yo sigo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a todos los que me siguen mi canción voy a brindar. ¡Juega!

Boulevard del Jazz. Esa orquesta se ganó el premio de los Grammy de 1914, Pacific Mambo Orquestra, con Caperaza, con Willy Torres, el cantante, con Carlos Cantes, con Kenny Washington, con Ray Oviedo, con Tommy Goy, con un montonazo de músicos tremendos haciendo Latin Jazz, recordando al viejo maestro Chano Pozzo, o al maravilloso Dizzy Gillespie, o a tantos y tantos maestros de la música latina. Este grupo, la Pacific Mambo Orquesta, fue quien ganó el mejor tropical latín, el mejor grupo de música latina tropical, de los premios Grammy 2014. Y aquí suenan. Esta orquesta está dirigida por Cristian Tumalán y Stephen Quinn. Y suena caliente, ¿eh? Suena bien. Los guaguancos, los mambos. Bueno, ahora que hay una cosa muy linda. Ahora hay una cosa muy linda que nos van a ofrecer un... No, esto no es una impostura. ¿Cómo va a ser una impostura? Esto es un guiño. Solo es un guiño a nuestra tierra caribeña. Esto es un pedazo de bolero. Melody sweet and new. Till now Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Boulevard del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, noche de fiesta, noche de premios Grammys 2014, y este fue el premio otorgado a la mejor Tropical Latin, mejor banda, en este caso la Pacific Mambo Orquesta. Con estos sonidos, con estas músicas, con estas sensaciones absolutamente deliciosas. Y este pedazo de bolero, bolero cocomó, que es como se llama. Un poquito más. Pues si quieres un poquito más, vamos a seguir con esta banda. El álbum se llama justo como ellos se llaman. O sea, Pacific Mambo Orchestra, la dirección de Christian Tumalán y Stephen Quinn. Y la presencia de Cal Perazzo, de Willy Torres, de Carlos Cascante, de Kenny Washington, de Ray Oviedo, de Tommy Goh. En fin, gentes muy buenas, gentes muy formidables, muy formidables, muy formidables. Eso suena, me suena raro, eso de muy formidables. Son muy formidables. Es una cosa muy extraña. Bueno, pues muy formidables, no pasa nada. Muy formidables quiere decir que son magníficos y excelentes músicos que hacen un sonido trepidante y que por eso le han otorgado el premio Grammy 2014 como mejor banda tropical latina. We'll be right back. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. Tradición desde principio de año el tener un recuerdo para el genial Adolfo Sax, que inventó ese aparato maravilloso que es el saxofón y que este año 2014 se cumple el segundo centenario. Será por el mes de noviembre, pero desde que empezó el año les recordamos justo a estas horas aproximadamente, alrededor de la 1:30, con los pitos y los pitos antes, después. Y he dicho, pues este Muévete con Prisa de la Pacific Mambo Orquestra, y ese saxo que hay de saxo, ese solo de saxo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, mira, mira, mira, mira. Homenaje, ahí. Homenaje a Adolfo Sax, a cargo de la Pacific Mambo Orquestra, que fue premiada por los premios Grammy 2014 como mejor tropical latín. Pacific Mambo Orquestra, esta noche en el Boulevard del Jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, madrugada de domingo a lunes, Boulevard del Jazz, con tu buenísimo amigo Javier Domínguez, que diría. Así que por tanto un one more time para llegar a las 8:30, sonar los pitos sonó el tema ya, pues homenaje a One More Time, homenaje a los pitos, homenaje a ti, homenaje a esta maravillosa orquesta, homenaje a Adolfo Sax. Todos son homenajes, como viste, pues esto es un puro homenaje. Homenaje a la grandiosa música de jazz latina. honor merece. Recuerdo para el maestro Chano Pozo. People are basically vehicles to just create money, which must create more money to keep the whole thing from falling apart, which is what's happening. There is no profit under the current paradigm. In saving lives, putting balance on this planet, having justice and peace or anything else. You have to create problems to create profit. still spend about an hour a day trying to study this economy. And I'm not running for anything, and I don't have a political agenda. I tried to figure out what's... The amount of deprivation in our world still remains unacceptable. Half of our fellow human beings live on less than $2 a day. That's simply not acceptable in a civilized world. It's important that we address the irresponsibility and recklessness that got us into this mess in the first place. El Boulevard del Jazz. Es una muy curiosa mujer, porque es quien está detrás de todos los bombos, de todos los platos, de todos los Charleston, de todos los toda la maquinaria ruidosa y fascinante de lo que es una batería. Ella es la percusionista. Ella se llama Terry Lynn Carrington, y ella, con su álbum Moll Jangle Provocative in Blue, este es el tema central, llamado Money Jangle, ha ganado el título al mejor álbum de jazz instrumental. Terry Lynn Carrington. Y por supuesto, en el Boulevard no podía faltar, porque es uno de esos títulos grandes de los premios Grammy, el mejor álbum de jazz instrumental. Hemos sentido el mejor álbum de jazz vocal a cargo de Gregory Porter. Hemos sentido el mejor álbum de jazz tropical, de Latin tropical, a cargo de la Pacific Mambo Orchestra. Y esta es, quizás uno de los premios grandes, el mejor álbum de jazz instrumental. Y esta mujer es, ya os digo, una mujer curiosa y una mujer enormemente interesante por lo que supone de fascinación. Primero, encontrarla detrás de toda esa maquinaria que supone una batería. Segundo, también porque muchos de sus arreglos están ahí y son realmente muy interesantes y muy originales. Y tercero, porque cuando surgen mujeres detrás de saxofones, detrás de trompetas, detrás de baterías, a mí me encanta, porque sí, bueno, pues ¿por qué no? Porque además lo hacen exactamente igual que los hombres, o incluso mejor muchas veces. Muchísimas veces lo hacen muchísimo mejor. Y entonces, honor a quien honor merece, como yo digo. En este caso, el honor es para esta mujer llamada Terry Lynn Carrington, para este álbum llamado Money Jangle. Este es el tema central, y con él nos quedamos justo hasta el final de nuestra hora y hasta el final del programa de esta noche. Mañana, esta noche que viene, seguiremos también con otros premios, con otras músicas, con otras claves. Este es el territorio del Boulevard del Jazz. Esto es Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, madrugada de domingo a lunes, y siempre, cualquier día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en el podcast. El podcast, te metes en la web de Canal Sur Radio, buscas Radio a la Carta, la web de Canal Sur Radio, buscas Radio a la Carta, y en la B de Boulevard buscas, te encuentras Boulevard del Jazz, pinchas y aparece el almanaque. Entonces, los fines de semana están marcados en rojo, los dos días. Bueno, a lo mejor algún fin de semana te encuentras solo un día, pues por problemas de programación no se han podido grabar los dos, pero hay uno. La semana pasada ya están los dos, esta semana van a estar los dos, a partir de ahora ya van a estar los dos días, y lo puedes escuchar y sentir con la misma calidad, en las mismas circunstancias, que si lo escucharas en directo ahora mismo. Así que ya sabes, en el podcast, en radio, Canal Sur Radio, perdón, buscas Radio a la Carta, y ahí me encuentras, en la carta del Boulevard del Jazz, en la carta de la B, Boulevard del Jazz, pinchas y me encuentras en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y yo estaré feliz, enormemente feliz de poder compartir otros momentos, otras luces, porque igual a las 6 de la tarde, con esos atardeceres, 6, 7 de la tarde, es una música perfecta para ello. Bam, boom, bam. your hair is suit to hang along this blabber bag. Dude, this is crazy, don't make a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Mm-hmm. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Bar del Jazz. Esa mujer que está detrás de los tambores se llama Terry Lynn Carrington. El álbum se llama Money Jangle, Provocative in Blue, y ha sido premiado como el mejor trabajo de los Grammys de Jazz Instrumental. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompañó en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición Fran Hernández, y esta noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí a partir de la medianoche. Hasta entonces, cuídate mucho, pásalo muy bien y lo dicho, nos encontramos esta noche en la medianoche.